Muy buenos días y bienvenidos a su programa Realidad Alternativa. Este es un programa radial donde se abordan temas relacionados con lo místico, con el misterio y lo paranormal. Llega gracias a Ivonne de la Jara Producciones. En la producción, Pedro Noguchi, operador Cristian Berrocal. Y quien les habla, su conductora Carmen Briceño. Solamente lo vas a escuchar por Radio Miraflores 1250 AM y por internet www.radiomiraflores.net. Bienvenidos a este su programa. Fantásticas experiencias sobrenaturales. Métodos para predecir el futuro. Personas con extraños dones. Vida después de la muerte. Sueños premonitorios. ¿Hasta qué punto es cierto todo lo que se dice? Distintos enfoques y testimonios sobre estos y otros temas en Realidad Alternativa. Todos los jueves de 1 a 2 de la mañana en Radio Miraflores, con la conducción de Carmen Briceño. Muy bien, también nos puedes encontrar por Facebook como Realidad Alternativa Radio. Allí podrás realizar las preguntas a nuestro super invitado de hoy día, que de verdad te va a sorprender. Nos puedes escribir a Realidad Alternativa Radio, realidadalternativaradio@gmail.com. Allí podrás contarnos tu caso, proponer tema y en fin, lo que tú desees. De verdad, muchas gracias por su sintonía la noche de hoy, o mejor dicho, la madrugada de hoy. Y el tema que hemos escogido hoy es chamanes y brujos entre el bien y el mal. Pero el término de chamán es utilizado por muchas personas en términos generales, como los que curan, como los que hacen daño, en fin. Pero nosotros hemos seleccionado algunos conceptos que son bien importantes tener en cuenta para diferenciar un concepto de otro. Por ejemplo, están los brujos y las brujas. Ellos trabajan con energías de la tierra y no necesariamente son malos, ¿no? Hay buenos, hay malos, en fin. También están los hechiceros, que necesariamente necesitan algo físico para conectarse con la persona por la cual le están haciendo el trabajo. Por ejemplo, cabello, alguna prenda como un polo, un pantalón, una prenda íntima, uñas, en fin, fotos. Necesitan algo físico para poder conectarse con la energía de la persona. Y chamán, sabemos que el chamán significa el que sabe, el inspirado por los espíritus. Este trabaja también a través de plantas, utiliza una serie de artes que más adelante alguien nos va a explicar acerca de eso, ¿no? Entonces, teniendo estos temas claros, estos conceptos claros, vamos primeramente a entrevistar un chamán. Él se llama Walter y en esta oportunidad nosotros lo entrevistamos en plena mesada en el cementerio. Adelante con la entrevista, Cristian. Sí, cuando ustedes hacen una invocación, ¿hay alguna manifestación física que les demuestre que están realmente aquí? Claro, por supuesto. Por eso se hace las misadas, se hace en el cementerio. No solamente sirve para hacer el bien, también en Camposanto se utiliza para hacer el mal. Para eso, y se invoca las almas, porque aquí es un sitio propicio, idóneo para hacer estos tipos de rituales, porque aquí hay almas que están presentes. ¿Y hay alguna prueba física que les puedan dar para saber si ellos están acá? Sí. ¿Como cuál, por ejemplo? Claro, ahora que uno va invocando, lo va implorando, lo va llamando, y ellos se hacen presente de una u otra manera, se hacen presente acá para poder manifestarse a través del paciente. ¿Significa visibles? No, mayormente siente la persona que está participando en el ritual. Uh-huh. Él siente que alguien... Se puede invocar también a un familiar de él que le ha querido en vida mucho. Correcto. Y si en vida lo ha querido demasiado, y cuando es difunto, más todavía, hasta lo protege. Por eso hay personas que tienen un cráneo, una calaverita en su casa, en su hogar, para que pueda proteger, para que los pueda cuidar. Y ellos mismos, la persona interna, siente que se está haciendo presente. El espíritu se puede presentar en forma de un aire, en forma de un viento, en forma de un miedo. Bien, esa fue la intervención del chamán Walter. Bueno, les cuento un poquito acerca de esta incursión que tuvimos con... Eran tres chamanes. Y nosotros fuimos con Zona de Miedo y el grupo Dharma al cual pertenezco a realizar una... ellos iban a hacer una mesada, ¿ok? Entonces nosotros fuimos con nuestros equipos para ver qué captábamos. Y realmente captamos fotos increíbles. De verdad que lo que captamos fue espectacular, ¿no? Pero mientras ellos iban cantando, mientras ellos iban haciendo su ritual, un ritual bastante, bastante extenso, bastantes sensaciones se sentían en ese momento. Los que estábamos allí, de verdad, estábamos impresionados, ¿no? Entonces, en los cementerios dicen que no solamente van a hacer el mal, sino también hacer el bien, van a curar. Bien, eso es lo que ellos nos comentan, lo que ellos nos cuentan a través de su trayectoria y de su historia. Pero tenemos otro invitado súper especial, lo cual también le hicimos una entrevista y nos da otro punto de vista, nos explica algunas cosas. ¿Ustedes recuerdan una oportunidad que él salió en Zona de Miedo, fue al cementerio también con nosotros? Él es el maestro Josué González y estuvimos en su centro de trabajo y esta fue la entrevista. Nos encontramos con el maestro Josué González. Maestro Josué, ¿cuál es el trabajo que usted realiza? Yo más me denomino como artesano curandero. ¿Yo qué curo? Yo curo, hago el bien y me gusta destruir maldad. Me gusta enfrentarme al enemigo, me gusta enfrentarme al demonio. ¿Qué es el arte en el curanderismo? El arte es el que uno tiene en su mano el poder, ese se llama el arte. Yo tengo el arte de curar porque tengo el poder en mi mano. Yo tengo el arte de curar porque tengo el don que Dios me ha dado, ese poder de absorber negatividades y devolver maldades. Ese se llama arte. Y hay otro que le llaman arte, como le dije, a las chontas, a las espadas, a los aceros, a los bronces, a los huacos, a las almitas, a los caracoles, a las piedras encantadas, piedras de río, piedras de inclusive de volcanes. Son piedras místicas, que son artes, que todo de acuerdo al maestro, que como lo usa, lo utiliza para hacer bien, o otro lo utilizan para hacer el mal. Los elementos que debe integrar una mesa para curar, ¿cuáles son? Yo tengo un altar que más trabajo con Dios, con la Virgen de los Santos y los ángeles celestiales, los grandes querubines. Y tengo el retrato de mi madre y tengo unas almitas ahí que también le pido, que son mis hermanos. Y esa mesa lo llevo así desde tiempos remotos, desde mis abuelos, tatarabuelos, que ellos han sido curanderos. ¿Cómo es una mesada para curar? Una mesada para curar, tengo que abrir los encantos mencionando a Dios con un silbo, que eso me nació a mí. Es el silbo de los grandes maestros curanderos. Maestro Josué, ¿cómo funciona un daño? El daño, para serle sincero, es de que hay personas que son muy confiadas, tanto en el trabajo, tanto en el hogar, tanto en las amistades, y cuando les hacen daño, les dan por la boca. ¿Qué le dan? Huesos rayados de muerto, o bien tierra de muerto, los agarran, lo meten una fruta, digamos, una manzana, sin hacerle hueco nada. Lo ponen en medio de la sal de muerto. El sal de muerto le llaman porque alrededor de la tierra se forma un salitral, con la tierra de un muerto que recién la han enterrado, y con eso lo entierran a esa manzana y lo juegan con velas negras, con tantas cochinadas, riegan sangre de animales con excrementos. ¿Y qué sucede? Que de ahí termina el ritual de 2 de la mañana hasta las 4. De ahí ya se acabó el ritual de la magia negra, esa fruta lo limpian bonito todo y se lo dan a la persona que se lo lleve. Y esa persona le invita a la otra y la otra se lo come. Al comerlo, toda esa energía está dentro de la fruta ya. Así es como le hacen el daño a la persona. ¿Qué síntomas tiene una persona que supuestamente tiene daño? ¿Qué síntomas físicos y emocionales puede tener? Físicos y emocionales son los que comienza a dolerle la cabeza, comienzan a poner intranquilos, comienzan de la nada a pelear con la pareja, a pelear con todo el mundo, la plata se le escasea, comienza a dolerle de la nada el cuerpo, de la nada le entra la flojera y así. Es horrible eso. ¿Un daño puede matar a una persona? Han muerto cantidad, muertos que yo ni siquiera les he podido salvar. Han sido ya muy tarde. Inclusive hasta lloraban. Decían, tú has venido, yo te he visto que tú venías a curarme. Yo andaba siempre de blanco y mi sombrero. Yo te he visto así, así me visualizaban ellos. Y yo estaba a punto de curarlos, pero tanto es la maldad que a mí me sacaban de esa ciudad. ¿Y cómo podemos nosotros reconocer a un falso chamán, curandero o brujo? Usted primeramente, cuando se hacen leer el destino, no tiene que contar nada. El falso dice, ¿cuál es tu problema? Le dice primeramente, para podértelo ver en coca, naipe o tarot. O cuéntame cuál es tu problema que tú tienes, decime para poderlo verlo bien, y es mentira. Ahí nomás ya usted ya está sacando, la persona tiene que hacer conclusiones de que no es verdadero curandero. Y la persona en la primera curación tiene que sentir, al instante tiene que sentir que se va alivianando. Pero si siente que dicen no, de aquí a un mes, a tres meses, ya le comieron su plata, ya fue. ¿Qué riesgo corre la persona que hace la curación a otra, teniendo en cuenta que esa persona ha venido a nosotros con un daño? El riesgo que yo corro es de que muchas veces casi me he muerto, casi me han tumbado. Ya muchas veces, pero yo gracias a Dios le menciono a mi madre y a Dios. Y siento clarito como si me levantan de los hombros. Porque a mí cuántas veces ya me han tirado, pero para el suelo ya para matarme, con la cochinada. Pero no, por eso yo siempre pongo vela blanca ante Dios. Y el brujo malero nunca puede ver el rostro de Dios. El malero teme el rostro de Dios porque teme su ira y su poder. Es por eso que yo domino esa parte de todos los demonios. Aunque he luchado todo, pero digo, algún día si me toca, ¿qué voy a hacer? Así es la suerte de un curandero que morimos curando a seres humanos. Vengo mencionando a mi lindo Padre, Padre Jehová, Creador del cielo, la tierra y el universo. Así es. Bueno, hay personas que realmente no creen en la brujería, en el daño, en el mal, ¿no? Pero hay otras personas que han sufrido terribles catástrofes a nivel familiar inclusive, y de salud. Gente que lamentablemente no ha vivido para contarlo, pero hay personas que dicen haber sido sanadas por estos curanderos, estos chamanes, ¿ok? Entonces es bastante difícil para una persona que no cree entender esto de la forma que estas personas lo ven. Ellos tratan de buscar algún punto de vista científico para poder explicar todo esto, ¿no? Pero quizás nos falte tiempo en la vida para encontrar realmente la respuesta que estamos buscando. Esto me recuerda un caso que nosotros también vivimos en Huacho. Fuimos a un hotel que estaba abandonado en ese momento y buscando entre las cosas nos llegamos con la sorpresa que habían sancochado, hervido un gato vivo. Nos cuenta la persona que estaba allí que la persona que hizo este ritual lo hizo con la intención de matar a alguien, ¿no? Y que hacía cualquier cantidad de cochinadas, de brujerías, en fin, que era un compactado, algo así, ¿no? Entonces, no sabemos hasta qué punto llega el ser humano en su mente para poder hacer daño a otra persona. En fin, eso lo dejamos en la conciencia de cada persona. Bien, muchas gracias al maestro Josué por haber aceptado nuestra invitación para poder ir a su sitio de trabajo para realizar estas preguntas. Pero la sorpresa es que más adelante el maestro Josué va a estar acá con nosotros para responder muchas preguntas que quedaron al aire. ¿Ok? Bien, fíjense que nosotros hemos tomado también un caso sobre un libro del folclore mágico de Cajamarca, donde cuenta muchísimas historias, recopilación de historias acerca de la brujería, ¿no? Entonces, hemos escogido una en especial porque consideramos que en ese momento es la más común, que muchas personas están sufriendo de esto. Y me gustaría compartirla con ustedes en este momento, por favor, Cristian, la historia del muñeco enterrado. El muñeco enterrado. Se dice que esta historia sucedió en Cajamarca. Juan buscaba vengarse de Víctor y en su afán escogió a su hermana María. Una tarde, María fue al campo a hacer sus necesidades y Juan recogió sus excretas para llevárselos a un brujo. Al caer la noche, el brujo moldeó un muñeco con sus excretas durante una mesada para después enterrarlas en un cementerio. Al poco tiempo, Fuertes dolores de vientre atormentaron a María. Los médicos no pudieron encontrar el origen de su enfermedad. En su desesperación, la familia recurrió a curanderos, quienes descubrieron que María fue víctima de un hechizo, pero no pudieron encontrar al muñeco a tiempo, y tras una larga agonía, María murió. Muy bien, y ya ha llegado nuestro invitado especial, el maestro Josué González, para que él mismo sea el que nos responda a tantas preguntas que, bueno, realmente quedaron al aire. Bienvenido, maestro Josué. Muy buenos días a usted, amiga Carmen Briceño, y a todo el equipo que componen esta radio Miraflores, y a todos los oyentes que están oyendo en esta madrugada de Dios. Muy buenos días. Estoy para atenderlos. Así es. Y cuéntenos un poquito acerca de usted. ¿Cuándo es que usted descubre que tiene estos poderes, estos dones, como usted le llama? Yo le voy a contar algo de mi vida personal. Cuando mi madre, yo me acuerdo que tenía yo 5 a 6 años de edad. Mi madre era curandera, era herbolaria, limpiaba con cuy, miraba el destino en naipe. Aparte de que también curaba también mi madre, y curaba muchas personas que ya estaban así, moribundas. Yo miraba de pequeño como mi madre nunca me enseñó, pero yo iba mirando cómo leía las cartas de lo que pronunciaba. Y cuando llegué a tener 11 años de edad, yo comencé ya a estar ya con grandes maestros del norte, maestros que eran para sacarse el sombrero, como se dice. Bien, acá hay una pregunta que nos está haciendo una persona a través del chat, la cual lo invitamos a participar también en la página de Facebook para que te hagas fan de Realidad Alternativa Radio y puedas hacer las preguntas que desees hacer en este momento. La pregunta dice así: ¿es verdad que los chamanes siempre se encomiendan a los apus y a otras cosas? ¿Qué son esas cosas? ¿Dioses? Okay. Los apus es en quechua, como se dice, son los cerros encantados. Hay apus buenos y hay apus malos. O sea, cerros buenos y cerros con energía mala, como para hacer maldades. Porque ahí son las contradicciones de las energías de los cerros, que son los que se llaman apus. Entonces, y no hay dioses, Dios es uno solo, que existe en el cielo y en la tierra, que es nuestro Señor Jesús. ¿De qué dependen esas energías de los cerros, maestro? Es debido a la concentración de los miles de años, de siglo tras siglo, que se va acumulando esa energía tan fuerte, que es lo que entra ahí en una fuerza ancestral, ese apu. Y entonces, cuando, de acuerdo al maestro, si el maestro tiene la fuerza de curar o tiene la fuerza de destruir un ser humano, entonces hace su trabajo con el cerro. Para eso el cerro tiene para hacer dos cosas, para hacer el bien y para hacer el mal. Dependiendo de la intención, quizás, ¿no? Claro, porque al menos yo, por ejemplo, yo he curado cientos de personas, y aparte que para mí un cerro que lo hayan enterrado, para mí, así haya la foto, lo hayan enterrado muñecos, así como se dice, yo lo destruyo. Y es como se dice, y queda un cascarón de un huevo, adentro queda vacío, así que esa ropa ya queda inservible y no le pasa nada. Y al contrario, le formo una coraza invisible al espíritu, al aura, al karma, el alma y los chakras del ser humano, que ningún brujo malero lo puede tocar. Y una persona que no cree en estas cosas y que descubre que a través de otra persona que tiene daño, por ejemplo, si alguien que no cree se empieza a sentir mal, empieza a tener síntomas, y su hermana, por ejemplo, lo hace ver y le dicen que tiene daño, ¿cómo se hace con esta persona para ayudarlo? Yo he curado muchas veces, nada más, justamente, y la mayoría de los que no creen son hombres. Entonces, yo me mando, por ejemplo, prendas de Europa, de España, de Inglaterra, de Reino Unido, de Canadá, Estados Unidos, me mandan de diferentes países. Entonces, ahí no, ellos no pueden venir y yo les pido una foto y una ropa que está puesta, está usada. Ese es el humor del ser humano que está prendido en esa ropa y un juego completo de ropa limpia. Entonces, yo a la ropa que está puesta del ser humano, yo lo llamo su espíritu y lo comienzo a encantarlo y a comenzar a desencantar esa enfermedad, esa maldad. Y la persona increíble comienza, él mismo en su sueño comienza a desenvolverse. Entonces para esas prendas tengo que trabajarlo yo 2 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Si es en Europa, entonces tengo que trabajarlo en la tarde, que allá viene a ser la noche, que viene a ser de madrugada, y es la hora que yo propicia que yo trabajo, de acuerdo a los países, de acuerdo a la hora, ahí se trabaja en la noche para que esa persona se cure. El otro día se levanta la persona como no sabe que se ha curado, y ellos siempre siguen en la ignorancia de que se curó por sí solo, pero nadie sabe. Pero si esta persona no autoriza que lo sanen, que lo curen, ¿también funciona? Por eso que le digo, todo depende del don que uno tiene, esa fuerza espiritual. Por eso que los verdaderos maestros somos contaditos como los dedos de la mano. Somos contaditos. En este mundo, como se dice, no hay cantidad, hay calidad. Y esa calidad son escasos. Por eso que lo mío, en muchas personas me solicitan los servicios en diferentes ciudades y no tengo ni tiempo a veces. Entonces me dice, usted se hace rogar, no, le digo que me llaman, yo voy programando las ciudades y el tiempo. Así es, reina. Muy bien, entonces vamos a pasar a un tema muy que a mí siempre me ha llamado la atención, de cómo es una mesada. Pero antes que usted nos responda, vamos a ver el siguiente informe de la información que nosotros hemos recopilado. Adelante con el informe. En una mesada, las sombras se fusionan con los perfumes, el San Pedro, el tabaco, las invocaciones y los misteriosos objetos que conforman la mesa para dar a la noche un ambiente fantasmagórico y sugestionable, donde se mezclan los gritos, saltos y vómitos y demás gestos dramáticos. Finalmente, los efectos de estos ritos dependen de la fe que se tengan en ellos. Muy bien, ahora a ver, ¿qué me dice usted con respecto a este informe de lo que nosotros hemos recopilado acerca de las mesadas? Las mesadas, le voy a decir que eso siempre se trabajan. Muchos maestros, de acuerdo, uno lo hace en el día, otro lo hace en la tarde, y la mayoría trabajan con la oscuridad de la noche, invocando, como se dice, a los cerros, de acuerdo a cada maestro o cada chamán, como se dice, de acuerdo a su manera que ellos trabajan. Muchos trabajan con Dios y con el diablo. No, como se dice, en su mesa tiene la mesa ganadera y la mesa malera. Entonces, por eso se llama la mesada, que hacen una mesada para curar y destruir. Por muchas personas, como le digo, depende el maestro o el curandero. Pero ¿cómo es eso? ¿Quién puede hacer el mal puede hacer el bien? ¿Cómo es eso? Yo he visto, inclusive en otros países y ciudades, inclusive adoran al demonio, hacen rituales justamente para los carnavales, el día de los carnavales, que es de acuerdo al día de los carnavales, que es en febrero. Hay una piedra que es de un demonio, que es un pueblito de Tarija. Hay la mayoría del pueblo, como lo adoran, lo besan, le riegan cerveza, le ponen serpentina, le dan de comer de toda esa piedra que al lado de un río que se formó solito la cabeza del demonio. Y después lo veo a la semana, están que se golpean el pecho en la iglesia, adorando a Dios. Entonces, por eso adoran al Dios y adoran al diablo. Quizás... algo increíble, ¿no crees? Sí, muchas personas no entiendan esto, cómo se puede trabajar con el mal y con el bien, ¿no? Entonces, yo tenía entendido que era una cosa o la otra, pero las dos juntas es un poco difícil de entender. Bien, estamos respondiendo preguntas de las personas que nos están escuchando. A ver, maestro Josué, ¿cuál escogemos? Dice así, ¿cómo saber si esa persona que dice ser chamán o curandero es verdaderamente un chamán o curandero y no es un charlatán? Como le vuelvo a repetir, las personas tienen que ver si un verdadero maestro que cura tiene que sentir al instante que toda esa maldad les sale. Ellos mismos sienten, yo no lo voy a sentir. Y ellos mismos dicen, no, me estoy sintiendo bien, verdaderamente no tengo nada, me estoy curando, porque esa es la verdad de un verdadero maestro. Y de acuerdo, el hombre, yo tengo mi manera de curar todo eso a través de oraciones. Y otras personas trabajan en otra forma. Entonces, yo como maestro que soy, yo tengo 40 años trabajando en esta zona mística del curanderismo, que llevo desde muy niño, y voy demostrando, y sigo demostrando, y siempre el verdadero maestro, el verdadero chamán curandero, no cobra caro. Eso yo quiero que escuchen a todos. Uh-huh. El verdadero maestro es humilde, sencillo, y cobra lo mínimo, lo justo. No es como que te van a cobrar cantidad de plata. Eso que te cobran cantidad de plata es porque es un charlatán para mí. Discúlpeme, pero es un charlatán. Muy bien, gracias, maestro. Ahora nos vamos a unos pequeños cortes. ¿Qué le parece, maestro? Ok. Ya regresamos. ¿Sabías que se han encontrado en Grecia maldiciones inscritas en tablillas que datan de 500 años antes de Cristo, en las que se les pedía a un espíritu dar muerte dolorosa a un enemigo o que su mente se trastornara? Fantásticas experiencias sobrenaturales. Métodos para predecir el futuro. Personas con extraños dones. Vida después de la muerte. Sueños premonitorios. ¿Hasta qué punto es cierto todo lo que se dice? Distintos enfoques y testimonios sobre estos y otros temas en Realidad Alternativa. Todos los jueves de 1 a 2 de la mañana en Radio Miraflores, con la conducción de Carmen Briceño. Somos más que una radio informativa. Somos Radio Miraflores, 1250 de la amplitud modulada. Radio Miraflores, 1250 de la AM, les presenta una variada programación, iniciando desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, acompañándolos día a día con la mejor programación de toda Lima. Radio Miraflores, 1250, acompáñanos. ¿Sabías que los cementerios son utilizados por chamanes y brujos para sus trabajos de curación o maleficios, y que también son visitados por personas que profanan las tumbas para robar huesos y cráneos que serán utilizados en sus rituales? Estás en sintonía de Radio Miraflores. No te despegues en ningún momento porque tenemos más preguntas que responder. Antes de comenzar, quiero decirles que el día sábado estaré en una jornada holística de sanación 2011, donde en la Winner, en Avenida Pardo 650 Miraflores, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Allí también estaré como expositora. También estarán expositores bien importantes. Nos van a dictar talleres donde podrás relajarte, comprar cositas, florecer, limpiarte el aura, en fin. Los invitamos a todas las personas que nos están escuchando y el día de hoy vamos a escoger a 3 personas y vamos a sortear esas 3 entradas maravillosas para que pases un día súper espectacular. Así que no te pierdas, al final vamos a sortear 3 entradas para esta jornada holística de aromaterapia y sanación 2011. Regresando al tema, maestro José, que estamos conversando y una duda que yo tengo y creo que muchas personas la tienen, ¿por qué cuando la gente va donde un curandero o chamán le soplan la cara y le soplan la espalda y le soplan y le soplan y yo no sé ni lo que soplan? ¿Qué significa eso y qué es lo que utilizan para soplar? ¿Y por qué? Porque lo más importante es ¿por qué? Bueno, que da un poco de risa, eso no se llama soplar. Muchos dicen, ay, no quiero que me escupan la cara. De acuerdo, el verdadero maestro, nosotros como maestros que somos, yo como chiclayano, llevo esa herencia de que nosotros no soplamos, sino que tomamos la florida y florecemos el aura. Pero al florecer tiene que salir como un spray. Uh-huh. Es como un spray que sale ahí cuando uno se echa un spray en la cara, así. No es cuestión, uno no, por eso que una, el verdadero maestro tiene que saber. Es un diafragma. Todo maestro curandero tenemos en el estómago el diafragma, que es la fuerza espiritual, uh-huh, del gran maestro curandero. Que uno, uno dice: aquí te vengo floreciendo tu aura, y de finito como un spray sale. En cambio otro no, pues escupen, eso no tiene esa fuerza espiritual. Al contrario, están que le echan hasta la saliva y tanto microbio le cae. Sí, pues yo decía, ¿por qué hacen eso? Claro, lo que pasa es que muchas personas hacen este tipo de rituales y no saben por qué lo hicieron, con qué finalidad, pero no saben el contexto en sí del por qué están haciendo cada paso. Y usted trajo unas cositas acá que quiero que las muestre en cámara web. Y para las personas que simplemente nos están escuchando, vamos a colgar en el Facebook las fotos. Hay artes, creo que se llaman, ¿no? Lo que usted ha traído hoy. Por favor, maestro, ¿me va explicando? Acá lo que traigo es una campanita. Es una campana que viene con un dibujo de una llama, que está acá. Esta campana es para llamar los espíritus, para ahuyentar también los malos espíritus y para botar enfermedades, para botar toda la cosa negativa. Pero yo lo trabajo con esta pipa. Acá la estamos viendo en la cámara web. De todas maneras, esto lo vamos nosotros a colgar para que todo el mundo lo vea y no solamente lo escucha. A ver, maestro, este es un arte de un curandero. Como le estaba mostrando, esta es la de un curandero. A ver, explíqueme su forma para las personas que simplemente nos escuchan. Acá, si uno lo ve acá, tiene el rostro de... es de un curandero nativo aguaruno. No es chipivo, ni cochipivo, ni achaninca. No, es nativo aguaruno. Este fue de un, no sé, un hombrecito vino, y yo estuve en la, yo siempre participo en la única feria de Campo Marte, por esta fecha nomás, de Navidad. Me dijo: esto le pertenece. Yo le quedo mirando y me reía, pero yo sabía que era un poder que era. Y si usted ve, acá de la nariz va dando vuelta, y al terminar es en la cabeza de una boa. Porque ellos trabajan con la boa. Entonces, y esta es una madera roja, es una chonta roja, es un arte bueno, colorado, que es la boa. ¿Por qué? Porque es para desenredar, desatar, desenvolver todo el daño. Porque la boa aprieta y después lo afloja cuando ya está muerto el animal. Así es. Entonces, este es igualito, yo hago chupas con esto. ¿Chupas? ¿Qué es eso, maestro? Chupas es, el ¿qué le digo? Las chupas en el cerebro es como que si las personas cuando le pica una boa o una culebra, entonces si la persona que sabe hacer le hace un cortecito y chupa, ¿no? Uh-huh. El veneno. Chupa el veneno, se llama, ¿qué está haciendo? Está chupando el veneno. Así es. Así, entonces yo con esto igualito. Astralmente. Chupo el humo. Okay. Y tengo que botarlo al instante, porque si yo me lo paso, también ya fui. Uy, qué riesgos, maestro. Es un riesgo de los verdaderos maestros, por eso que yo tengo que tener bastante cuidado. Porque, y además, yo trabajo con tabaco puro. Trabajo con el tabaco de Salas, de Cañaris adentro, y trabajo con el tabaco de allá de los Chipibos, de Pucallpa. O sea, yo entro los dos tabacos que acá he traído, es tabaco purito, fresco, que huele. A ver, vamos a oler, tabaco puro de verdad. Entonces, no es mentira, ¿eh? ¿Es cierto? Y es increíble que eso es, si a una persona le dé la cabeza, yo al instante lo curo. Ya. Y se siente un relajamiento espiritual, es como que si un peso le salió del cerebro, una bola le sacó. Maestro, ¿y no será sugestión? No, sugestión, todo el mundo hubiera sugestionado, entonces... Porque de repente, no sé, pienso yo que aquí hay personas que están escuchando, que las que creen y las que no creen, y las que simplemente se mantienen neutral. ¿Qué podría pensar de repente? Alguien podría pensar, sí, pero eso es su gestión. Si me están diciendo que me van a absorber o chupar, como se le llama, el mal y todo eso, de repente la persona va con esa idea y el simple hecho de que haga ese ritual, lo haga ya con eso, ya yo siento que estoy sanada. ¿Cómo explíquenos? Mire, ahora me digo una señorita, que llegó con sus padres, ya tenía ya un mes, había ido a doctores, pastillas, al contrario, ya estaba ya psicoseándose, más alterando, tanta pastilla altera el orden nervioso del cerebro, y la cabeza le dolía y se le estaba hinchando, y de la nada, los doctores le han hecho radiografías, no le encontraron nada, le daban otra cosa, jarabe, de todo, no. Entonces, dígame usted, reina, doña Carmen, si no encuentra nada el doctor, ¿a dónde va a acudir? Claro. Entonces yo le dije, esto no es brujería, sino que le cayó un mal aire, un mal espíritu, porque a él, a otra persona, le cayó a ella, a la señorita que es de espíritu débil. Entonces yo le dije, venga, que yo lo voy a curar, le digo. Me miró y así, que no tienen fe. Entonces no tienen fe. Por último, muchos, los que no tienen fe, no creen ni en Dios, porque ni a la iglesia van, y si se van es a empujones, porque van por un compromiso y una fiesta nada más. Entonces le agarré, le hice chupas. Okay. Le hice chupas, y le florecí con mi florida, y con otro perfume que tengo de hierbas, desapareció al instante. Y no es por nada, hasta me besaba la mano, pensaba, no, le digo, yo no soy Dios. Acá quien te ha curado es Dios, yo soy un instrumento. Y ella tiene que pedirle y agradecer a Dios, a mí no. Porque yo agradezco a Dios porque se ha hecho otro milagro más. Eso, y muchas personas no creen, porque la verdad, las cosas ya las han engañado, claro. Ya las han estafado. Como le vuelvo a repetir a todos los que están escuchando, los verdaderos maestros son contaditos como los dedos de la mano. Como se dice en la Biblia, muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Así es. Maestro, y otra pregunta que están haciendo acá en el chat, también en el Facebook, el porqué de las calaveras en las casas o en los negocios. ¿Qué significa tener una calavera y qué se debe, para qué es? ¿Cómo es esto? Las calaveritas, mire, las calaveras son para dos cosas. Para cuidar la casa, para hacer el bien y para hacer el mal. Para eso utilizan una para calaverita. Todo eso. Sí, para eso. De acuerdo al alma. Tienen que ver el alma, cómo se llama, o de dónde la han sacado, no sé, pero muchos a veces profanan tumbas. En cambio yo no, esto viene desde, son mi familia, y viene desde mis ancestros. Yeah. Año por año han venido. Claro, porque le dan nombre y todo a las calaveras. ¿Eso es de acuerdo a la tumba que le hayan sacado, o adoptan un nombre? Muchos, le digo de que sacan ya el nombre de la tumba que la han sacado, cómo se llama esa persona. Otros le ponen cualquier nombre. En cambio, pero los verdaderos maestros llaman a ese espíritu en la oscuridad de la noche y se presenta el alma. Y te dice, yo me llamo fulano y tal, he muerto en esta forma y yo soy como soy. Así es. Y no hay que tener miedo, porque el alma es un hermano espiritual. Todos somos hermanos espirituales, sino que ellos están en la otra vida y nosotros en esta vida. Somos hermanos espirituales. Todo, porque tenemos, somos en espíritu. Mañana moriremos y vamos a estar con ellos por ahí conversando. Esa es la verdad. Y con respecto a las casas, acá también me hablan acerca de las casas que penan, las casas que también se enferman o le hacen daño a las casas. No solamente a las personas le hacen daño, sino también a las casas. ¿Cómo es eso? Es casa, negocios. Eso, le voy a decir, como cantidad de cochinadas echan. En diferentes formas, en aceite negro, en estiércol, en heces, en agua también. Negra, en ajíes, en así, la gente es, no, por eso es que yo les aconsejo a todos los que están escuchando, por más que les pregunten cómo les va a ustedes, nunca digan bien ni mal, regular, gracias a Dios. Aprendan a emplear esa palabrita, regular, gracias a Dios, y van a ver que nunca les van a hacer daño. Acá me dice Ani, a mi mami le echaron tierra de cementerio, dice que es muy malo pisarlo, ¿eso es cierto? ¿Qué hacer si encontramos en la puerta de la casa, por ejemplo, tierra de cementerio, o encontramos agua, algo? ¿Qué hacemos? Simplemente siempre es bueno tener alcohol. Echen alcohol, un alcohol que vale un solcito. Si es en el suelo, le echan alcohol en cruz y le prenden fuego y dicen, el nombre de Dios, todo lo que tú me has hecho será devuelto, y que Dios te bendiga y te perdone todo lo que tú me has hecho. Ese es el secreto, nada más. Y la persona de la noche a la mañana, todo lo que a usted le ha hecho, todo se le devuelve. ¿Por ley natural o porque nosotros lo decretamos? ¿Cómo es? No, es porque te escuchó Dios. Ya. Para el Señor no quiere gente mala. El Señor siempre dice, si tú me pides de corazón, yo ahí estaré. Si me pides de boca, no estaré. Por eso que todos tienen que, muchas personas solamente se acuerdan de Dios o del Señor Jesús en el momento de su necesidad, de la desesperación. Yo cuando voy a los hospitales, ahí recién esas personas se acuerdan de Dios y me dan pena porque lamentablemente el Señor ya no los escucha. Se van a la tumba ya, pues. Maestro, ¿y qué pasa con esos famosos amarres? Que lo que más solicitan las mujeres, también algunos hombres solicitan amarres. ¿Cómo funciona realmente un amarre? Y si realmente funciona, ¿no? El amarre funciona, pero hay que saberlo amarrar. Aunque no haya amor, ¿se puede amarrar una pareja? Se le domina su cerebro, su espíritu. Cuando uno quiere hacer un amarre, se le tiene que trabajar desde las 2 de la mañana hasta las 4 de la mañana, es la hora punta, que son 2 horas, que se tiene que hacer con pura dulzura, con puras velas rojas, con todo lo que es, son puros secretos. Y se jala la persona, y es increíble que queda el hombre al otro día, queda todo idiotizado. Y cuando vuelve la persona, ya tiene que darle de tomar un secreto ya. ¿Qué le tiene que hacer? Cuéntenos. El secreto tiene que darle ya agua y coco. Agua y coco. Que eso ya no le puedo decir. Ya, ese es un secreto. Y dígame algo, ¿y cuánto tiempo dura un amarre? O sea, ¿cuánto tiempo esa persona va a estar atada a otra sin amor? El hombre lo comienza a amar. ¿De la noche a la mañana? De la noche, ¿cómo? Le nace el amor, la desesperación, y lo va a tratar como una niña bonita. ¿Sí? Sí, como una niña bonita lo trata. Y ahora, tiene que ponerle un donde florecen las flores. Ajá. En tierra, ahí lo entierra lo que uno se le da el secretito. Tiene para toda la vida. Rato tiene. Bien, bueno, nosotros vamos a presentar ahora un pequeñito informe acerca del daño, desde cuánto tiempo existe esto. Adelante, Cristian. ¿Sabías que se han encontrado en Grecia maldiciones inscritas en tablillas que datan de 500 años antes de Cristo, en las que se les pedía a un espíritu dar muerte dolorosa a un enemigo, o que su mente se trastornara? Dígame, maestro, y fíjese lo antiguo que es la maldad, ¿no? Hace tantísimos años que la maldad existe. Pero eso viene del tiempo de Europa, de la Inquisición. Desde ahí nace la brujería. Y no es por nada, el maestro, la palabra maestro viene desde la Biblia. Ah, ¿cómo es eso? Explíquenos. Desde la Biblia. Yo le voy a explicar a todos. ¿Quién decía, en el nombre de mi Padre vas a caminar, en el nombre de mi Padre vas a ver la luz del día? ¿Quién decía esa palabra? Sí, maestro. Era el Señor Jesús. Así es. Y cuando él tuvo 11 añitos de edad, lo encontraron en la iglesia, corriendo. ¿Y qué discípulo le dijo, oye Jesús? No, le decía, maestro. Maestro. Porque eres un maestro. Y él decía, yo curo en el nombre de mi Padre. Y todo lo que yo menciono en el nombre de mi Padre, todo será lo posible. Y es por eso que nosotros, los verdaderos maestros, al menos yo, en mi forma que me dio esa visualidad, esa visión, tengo que curar en esa forma. Es por eso que yo curo en muchas formas. Yo empleo la curación chipiva, la curación cubana, la curación brasilera, la curación boliviana, empleo la curación de las guaringas, le empleo la curación cristiana. Es un ritual que son esencias que yo se me han visualizado y cure en esa forma. Es como una fusión. Es una fusión diferente, donde para mí el brujo malero que así haya hecho muñecos con ese, lo que sea, así haya la casa, le hayan echado 1,000 amarres, 1,000 alfileres, queda desatado. Para mí no hay imposible, porque dice el Señor, para mí no hay imposible. ¿Quién puede contra Dios? El demonio no puede. Y yo he destruido cantidad. A mí me gusta pelear con esa gente, con el demonio. Maestro, ¿y cuándo se jubila? Yo ahorita ya me voy ya para los 60 años, pero ya estoy anciano. Todavía hay para rato, maestro todavía, José Parrato. Todavía no puedo con bastón. Ya el día que ande con bastón, ya está bien. Me imagino que ustedes, como curanderos, los chamanes, deben tener un punto, un límite, que ya quieren descansar, quieren disfrutar, estar tranquilos. Yo es lo que yo digo, que hasta los 60 años tal vez, pero yo he visto mis maestros han muerto ya de edad ya. Pero por muerte natural. Muerte natural, y otros que los han matado. Yo he tenido mi buen maestro, ha sido un buen maestro de Huancabamba, de la Guaringa, otro maestro de Salas, otro maestro de Túcume, otro maestro de Lambayeque, y otro maestro, el último maestro que he tenido, que es Chiclayano. A él lo mataron también. Muchos han muerto, y otros han muerto por cosas naturales. Claro, me imagino que en este mundo tan extenso y con personas de diferentes pensamientos, me imagino que deben tener ustedes bastante cuidado, deben protegerse muy bien para que estas energías no les llegue a ustedes, ¿no? Yo al menos, ¿qué le digo? Yo tengo tres protecciones grandes, y esas tres protecciones ningún brujo malero me puede destruir. Yo por eso que me río de eso. Hasta regalo fotos, me corto mi colita. Un calendario, creo que tiene. No, le doy a ver si que me... Nadie puede, porque no me van a llamar a mí mi espíritu. Sale otra persona, sale. Ya. Y todo brujo malero trabaja con espíritus, con calaveras negativas. Es espíritus chocarreros, o que le llaman espíritus, que están en el aire, aparecen, pero no pueden tocarme. Porque a mis espaldas tengo tres protecciones muy buenas. O sea que está bien, por todos los costados está bien protegido, maestro. Fíjense el extracto que nosotros sacamos de la investigación, porque le cuento que cada tema que nosotros estamos sacando en este programa, porque somos un equipo, no es Carmen Briceño, somos un equipo de investigación, como usted se pudo dar cuenta, que ese es un trabajo de calle. Vamos a la calle, vamos a los lugares a entrevistar a las personas, a investigar, a preguntar, a indagar. Y este extracto dice así: los antiguos chamanes descubrieron que lo que más energía nos consume es la importancia personal y exagerada que cada quien se da a uno mismo, es decir, el ego. En eso nosotros gastamos mucho más energía que en cualquier otra cosa, ¿no? El yo puedo, el yo tengo, el, ¿no? Claro. El yoísmo, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar una entrevista que le realizamos a Nela López. Ella dice ser brujita blanca. Hace toda la parte de curación, de sanación, y ella nos ha proporcionado esta pequeña información que de seguro será muy beneficiosa para las personas que están escuchando. Adelante con la entrevista. La persona que hace daño de repente no sabe lo que le viene. Gente que por ganar dinero hacen daño a otra persona, pero la vida les cobra 7 veces. La Pachamama le cobra lo que esta persona ha hecho. 7 caídas tiene que tener. En cambio, si tú haces bien a otra persona, el universo, la madre tierra te lo tiene presente y tú recibes multiplicado lo que tú das. Por eso yo les recomiendo a las personas curanderas, si Dios nos ha dado este don, que lo usen para bien, no para hacer daño a las personas. Bien, gracias Nela por tu valiosa participación, ya que entre todas las personas que entrevistamos nos dieron una vista de diferentes puntos y bien clara acerca de este tema. Pero para las personas que realmente no van a creer jamás en brujos, en curanderos, hay el siguiente concepto acerca de este tema. Dice así: nosotros tenemos una fuerza mental muy grande y poderosa, y la podemos utilizar para hacer el bien o para hacer daño. Así como deseamos el bien a una persona que está enferma a través de oraciones, de pensamientos positivos, de misas de sanación y incluso hay personas que llegan a sanar con cadenas de oración, así también, si pensamos con mucha intensidad en hacerle daño a alguien, esta energía la recibe la persona causándole daño. Entonces, también lo podemos ver como un tema energético. Si mis pensamientos, que son también parte de una energía muy fuerte, son negativos hacia una persona, si esta persona es débil, pues va a recepcionar esa energía negativa y va a tener una serie de afecciones. Pero si la otra persona es fuerte, es de carácter fuerte, no le cae nada, como quien dice, ¿no? Entonces, nosotros acá trabajamos los temas desde varios puntos de vista. ¿Qué le parece a usted, maestro José? Es muy bueno eso. Y como usted acaba de decir, ¿no? En esos puntos uno tiene que ver bien. Y sobre todo, digamos, si muchas personas, digamos, que están en esta rama, tienen que primero aprender a protegerse. Porque muchos, si sean brujas blancas o brujos blancos o que trabajan de acuerdo a su manera, pero tienen que tener una verdadera protección. No protección de que van a tener un anillo de acero, que una cadenita de acero, no. Ahí está mal. Ahí está mal porque muchos brujos maleros le meten en la boca de un sapo clavos vírgenes, oxidados, con alfileres vírgenes, oxidados, y ahí va la foto de la persona, el brujo que es malero, lo hacen con el nombre nada más y el apellido, y lo meten y le cosen la boca, 7 puntas arriba y 3 puntas abajo, y lo meten a un ataúd, a ver si ese es, que es bruja o brujo blanco, que le llaman, si no tiene protección, de los pelos se lo llevan. Y va a andar asustado, y va a andar, se va a comenzar a desesperar, y tiene que buscar ahí si un brujo que lo cure, ¿no? Por eso que esto no es cosa de juego. Muchos aprenden por internet. Otros, yo he visto que ahí leen, brujería, leen todo y se lo van copiando. Amarres todo lo que es en internet. Ahí todo buscan. De la noche ya son brujas, brujos. Yo me río porque eso no existe. Como que si a mí me dijeran, dame un secreto. Disculpan la frase, yo lo desvío. Hazlo en esta forma. Y no es así porque yo no puedo enseñar mis verdaderos secretos. Yo el día que me muero me lo llevo a la tumba, ni a mis hijos le voy a enseñar. Claro, porque quizás la otra persona no lo va a utilizar de la forma que usted está utilizando. Por acá me están preguntando y me están haciendo mucha insistencia acerca del alpiste. ¿Qué pasa con el alpiste cuando nosotros queremos que un vecino se vaya? Simplemente le lanzamos alpiste. Y si la otra persona lo pisa, dicen que se va rapidito, se va corriendo. Vamos a responder rapidito. No, pero el alpiste solito no funciona. Eso funciona con un ritual de magia negra para que la persona se vaya. Después le echan alpiste, pero si ve que el alpiste tiene otros colores, ahí ya le han echado, pero tanta cochinada que hay. Ahí se nos asusta. Claro, ahí la persona ya lo pisa y bien se le hinchan los pies, o bien le comienza a hincharse los riñones, o bien comienza a dolerle los huesos, las rodillas, o bien las partes íntimas, es porque es la cochinada. Está pasando algo. Entonces diríamos que el alpiste sería algo así como una superstición, ¿no? Exactamente. Sin ritual no funciona. No funciona. Como lo voy a repetir, todas esas personas que leen en internet y que están, para mí son aprendices, porque yo les puedo dar clases. Va a abrir una escuela del maestro José próximamente, porque hay personas que dicen que quieren aprender a ser curandero porque ve que da mucha plata. Justamente, todos esos se llaman, para mí son la charlatanería que no sabe. Yo, ejemplo, en todas las ferias que hoy ya comienza la feria, ¿dónde, menos, maestro? Cuéntenos. Las ferias navideñas hay bastantes en diferentes, ajá, ferias, y un montón se hacen pasar, inclusive de Puno yo he visto que vienen tomates, limones, vienen ropa, pero vienen acá, ya se ponen la pollera, ya son brujas, dicen. Vienen con el, con eso le llaman el quirquincho. ¿Qué es eso? Es el quirquincho, el armadillo. Ah, ya, no, ya. Ese, no lo conozco, armadillo, me lo va a presentar. Ya, porque... el armadillo es lo que le llaman, ¿no? Pero allá le llaman quirquincho. Ya. En quechua. Entonces, ¿qué resulta? Que ese dice que ese animalito lo le pasan a uno y le sacan el mal. Al contrario. ¿Cómo va a sacar un mal pobre animalito? Esa es una mentira, pues, pero ¿qué voy a hacer? Como a mí me dijeron, no es tu familia y no tienes por qué estarte metiendo. Bueno, esa es la verdad, pues. Maestro, y explíqueme algo hablando del quirquincho, y voy a tener que buscar en internet porque como no realmente no conozco eso, pero sí conozco unos animalitos que cuando yo estaba pequeña eran mascotas, porque en Venezuela el cuy se llama cure y es mascota, no se come como acá en Perú, pero hay muchas personas que dicen haber salvado su vida pasándose el cuy. Claro, eso es verdad. ¿Cómo funciona el cuy? Es que el cuy es un animalito que absorbe todas las enfermedades, y al abrirlo es una radiografía, que ahí sale qué es lo que le duele, si es la cabeza, si es el hígado, si es los riñones, o si le han dado por la boca, ahí sale todo. Es algo de no creer. Yo con eso he curado y sigo curando cantidad de personas. Por eso le digo, si usted ve el cuy que le limpian a una, a otra, y a otra, y a otra persona, ¿usted se va a dejar limpiar con el mismo cuy? Ay, no, aparte que nunca me limpiaré con un cuy, pobrecito. No, pero usted va a ver que está absorbiendo todas esas karmas. Claro, está absorbiendo toda esa energía de las personas, así, ¿no? Es igualito el quirquincho, porque viene de allá, ya. Con el cuento ya es su problema, digo, que sacan su platita, ¿no? Pobrecitos, tienen derecho a estafar a la gente también, a ganar su platita, porque ese es el negocio más grande. Y a todos nos echan a una sola olla, que somos estafadores, pero no, yo siempre digo no, lo mío es muy diferente. Y en esa feria donde usted va a estar, que ya nos va a decir dónde, hay mucha gente que va allí, que recurre a estos medios de adivinatorios para sanarse, si hay políticos, si hay empresarios, si hay de la farándula, ¿quiénes van para allá? Justamente en este fecha de fin de año, la mayoría van a hacerse ver su destino, cómo le va para el año que viene, y hacerse su limpia y su florecimiento. Uh-huh. Hay que limpiar todo lo malo y recién para que se haga el florecimiento. Es algo maravilloso que la gente van ahí a lo natural. Bueno, yo voy a estar en la feria de Campo Marte, de la Salaberry, 28 de julio, es acá en Lima. En la feria de Campo Marte, ahí voy a estar, la gigantografía que dice Maestro Josué, curandero chiclayano. Ahí justamente estoy con mi esposa, que es boliviana, que ella viene, ya está llegando el viernes también, que ella es curandera también. Ella también es curandera. Hábleme un poquito de ella para que la gente sepa que usted también trabaja con su esposa. Es increíble que ella es boliviana y yo soy chiclayano. Mire, desde el norte me fui hasta La Paz. La buscó donde sea usted. Ahí me pescó ella, ¿no? Le hizo un amarre, maestro, de repente. Así es. Pero, y dígame, ¿dónde es esa feria? ¿Cuándo comienza? ¿Los horarios? ¿Qué ofrece usted? A ver. Yo estoy, he traído muchos amuletos, talismanes, protecciones. He traído bastantes abrecaminos, llamadineros, inciensos verdaderos que he traído que ayer le voy a enseñar cómo deben de usarlo. Aparte de eso, de que yo estoy en Campo Marte a partir del día sábado. Del día sábado voy a estar. ¿Desde el día sábado hasta el día? El día sábado 18, el día sábado 18 hasta el 10 de enero en Campo Marte, en Salaberry, 28 de julio. Pregunte, ahí va a estar el maestro Josué atendiendo, digamos, para muchas personas que ya me conocen. Tengo ahí a años, porque tengo ya 6 a 7 años trabajando con doña Lidia Cortés. Ahí va a estar el maestro José, y ahí le voy a demostrar mi capacidad y verdaderamente cómo se hace un florecimiento del aura, el karma, el alma, el chakras y el espíritu. Y una última preguntita, maestro José, un secretito para recibir el año nuevo, que se sale del tema, pero Anita está que pregunta y pregunta, y José también está que quiere saber. Ya, yo le voy a decir que hagan hervir canela, romero y ruda hembra y macho. Háganlo hervir en una olla de 4 litros, en una ollita de 4 litros o de 3 litros. Canela, ruda hembra y macho, como le dije, y échenle 3 clavos de olor y un puñadito de anís. A ver, la gente estará apuntando, maestro. A ver, siga, continúe. Y entonces lo tienen que hacer hervir bien, bien. Una vez que hace hervir bien, ya lo van a agarrar y lo van a colar. Una vez que lo han colado, le van a agarrar y le van a agregar medio frasco de agua florida. Para que se hagan su florecimiento. Y se van a bañar en el nombre de Dios. ¿Qué día exactamente? ¿El mismo 31? Puede ser el mismo 31 que cae día jueves, si no me equivoco. Uh-huh. Entonces lo pueden hacer el día jueves o lo pueden hacer el martes, antes del 31, para que reciban todo lo que es el año nuevo. Inclusive yo también me están preparando las hierbas de las guaringas y de salas adentro, las verdaderas hierbas para que se hagan los baños a mí. Yo voy a estar vendiendo ahí. En paquete llama las verdaderas hierbas que me están mandando de allá de la sierra. Dice que son 7 hierbas sagradas de las lagunas de la Guaringa, las que se deben utilizar para los baños. Pero ese es otro programa que vamos a tener muy pronto, ¿no? Donde usted también va a intervenir. Muy bien, queridos oyentes, llegamos al final de este programa, el segundo programa de diciembre, nuestro segunda semana, así es. Y quiero dar las gracias inmensamente a nuestra productora Ivonne de la Jara Producciones, que gracias a ella este programa se está transmitiendo para todos ustedes. También tenemos un invitado especial que hace las investigaciones con nosotros, que es Anthony Luján. También saludos para ti. Y nuestro querido Cristian Berrocal, que se vuelve loco cada vez que nosotros le mandamos una orden, se vuelve como loco. Gracias también, Cristian. Muy bien. Puedes conectarte en Facebook a Realidad Alternativa Radio, hacerte fan y realizar preguntas y propuestas de temas para nosotros investigar. Recuerda que este es un programa de campo. Nosotros acá transmitimos y decimos lo que hemos investigado durante la semana. También puedes escribir al correo realidadalternativaradio@gmail.com. También quiero dar mis teléfonos, que son los 986-911-295 y 310-9997. Como todos sabrán, yo soy maestra de Reiki y también tarotista, y pueden también tener consultas con mi persona. Y necesito sus teléfonos, maestro, porque la gente estará como loca preguntando dónde lo podemos ubicar. Dice así. Tomen nota, 996-458-651, maestro Josué González. Caramba, acá tenemos como 20 teléfonos. ¿Cuál sigo, maestro? A ver, 986-992-732 y el 951-967-168. Ya me rayé, maestro. Ahora necesito, por favor, que me pasen rapidito los teléfonos de Nela López, que es nuestra otra invitada, que también ha colaborado en dos oportunidades con nosotros. Y, a ver, maestro Josué, yo no leo ya. Es lo que es en el Facebook, Josué Astrólogo Perú. Ahí me encuentran en el Facebook con Josué Astrólogo Perú, @hotmail.com. También tenemos Facebook, qué bueno. A ver, en los teléfonos de Nela López, ella es brujita blanca. Ella está con lecturas del tarot, cartas españolas, baños de florecimiento. Ella trae todos sus productos, las hierbas y sus baños directamente de las guaringas. Quiero agradecer a todas las personas que han colaborado con nosotros para que este programa sea posible. Sobre todo agradecerte a ti por estar en sintonía esta madrugada de hoy. Feliz día a todos y nos escuchamos la próxima semana. ¿Qué teléfono? A ver. ¿Cuál? Un ratito, perdón. El teléfono de Nela, pobrecita, Nela, se me pasó. A ver, maestro, ¿usted puede dar los teléfonos? No veo realmente, ya los lentes me fallan. Acá están los teléfonos. Allá. A ver, tampoco leemos. A ver, un ciego le dice otro ciego que no puede. Cristian, alguien, por favor, auxilio. Necesitamos un ritual en este momento para poder ver los teléfonos que están acá. A ver, Anthony, ayúdame, por favor. Los números para ubicar a Nela son el 470-1118 o al celular al 99-56-52-637. A ella lo ubican en Girón Cápac Yupanqui 1683 en Lince. Un saludo a Nela también de parte nuestra. A ver, también tenemos el sorteo de la feria que se va a realizar el día sábado, la jornada holística en la Winner. Vamos a estar escribiendo un inbox a las 3 personas que quedaron con sus entradas para que las recojan el día de mañana. Muy bien, le agradecemos al maestro Josué por amanecerse con nosotros. A ver, un mensaje para todos, por favor. Un mensaje que Dios siempre, acuérdense que Dios existe. y siempre digan gracias a mi Dios por un día más de vida que tú me estás dando a la hora de dormir. Y a la hora de levantarse digan gracias a Dios mío por un día más de vida que tú me estás dando en este amanecer. Muy buenos días a todos los televidentes. Dios es el único. Quien les habla es Josué en la feria de Campo Marte, que ahí me encontrarán del 20 de este mes de diciembre hasta el 10 de enero. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos y muy buenos días y a toda esta linda radio. Que Dios los bendiga, que va a seguir para adelante y muchos triunfos van a ver porque los estoy visualizando. Que van a llegar cada día más y más gente que van a llegar y no va a haber ni tiempo tal vez. Y esto se alargará a 2 horas. Gracias. Muchas gracias, maestro. Amén, que así sea, porque nosotros somos creyentes de Dios antes que nada. Y Josué, no te preocupes, sí te voy a responder tu correo, no te preocupes, acá están que nos revientan el chat. Muy bien, queridos amigos, Josué, ahora astrólogo, sí. Josué, astrólogo Perú. Astrólogo, pero usted tiene un nombre más largo, Josué de... Josué, astrólogo Perú, @homel.com. Ahí. Ah. Es igual que el Facebook y en el Twitter también. Muy bien, no, de hecho lo van a contactar. Gracias una vez más y conmigo será hasta el jueves de 1 a 2 de la mañana en Realidad Alternativa. ¿Sabías que las primeras representaciones en el Perú sobre el uso ritual del cactus San Pedro provienen de cerámicos de la cultura cupisnique, con una antigüedad de 1500 años antes de Cristo? Fantásticas experiencias sobrenaturales. Métodos para predecir el futuro. Personas con extraños dones. Vida después de la muerte. Sueños premonitorios. ¿Hasta qué punto es cierto todo lo que se dice? Distintos enfoques y testimonios sobre estos y otros temas en Realidad Alternativa. Todos los jueves de 1 a 2 de la mañana en Radio Miraflores, con la conducción de Carmen Briceño.